Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a todos a Estrellas de Metal, hoy viernes 7 de mayo de 2021. Recordaos a todos que podéis seguirnos en redes sociales, en Facebook e Instagram, y visitar nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Eso es, sí. Buenas tardes, Madame Butterfly. Buenas tardes, Metal Rocker 18. ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Cómo estamos todos? ¡Bien! Aquí estamos, las dos locas de Estrellas de Metal, dispuestas a dar mucha caña, ¿verdad? Sí, un poquito, como cada viernes. Vamos a dar tralla. Y bueno, de fondo, y vamos a tener a un grupazo como Pantera, porque tal día como hoy publica su octavo disco de estudio, The Great Southern Trendkill. Y por problemas internos de la banda, Phil Anselmo tuvo que grabar las voces del disco en un estudio en Nueva York, mientras el resto del grupo lo hizo en un estudio de Dallas. En fin, a mí me pareció siempre un poco gilipollas el Phil Anselmo, pero bueno, en fin, pobrecito. No da bueno, para más. Bueno. Además, también nos acompañará Cole Chamber, que publicó su tercer disco de estudio, Dark Days, en el año 2002. Y también en el año 96 se lanzó el álbum Wild Mood Swings de The Cure, que es un grupo que a ti te gusta mucho. Sí, sí, cierto, es verdad. Me gusta mucho The Cure. Así que bueno, con este grupo de fondo empezamos el programa de hoy. Coméntanos. De hecho, he empezado con Pantera. He empezado a poner a Pantera. Para llamarme la contraria. Claro, bueno. Es que si no, no soy yo. Y bueno, hoy empiezo con un artista que me... Fíjate, la descubrí ayer y me impactó. Que parece ser... Esta chica ha creado un gran revuelo con su nuevo trabajo en solitario. Ella es Chess Kane, ese es su nombre. Y salió su disco en solitario el pasado 12 de marzo y consta de 10 temas. Chess Kane lleva muchos años dedicada a la música, de hecho tiene una formación con sus hermanas llamada Kane. Y fue Danny Rexon, vocalista de Crazy Licks, quien puso en conocimiento su música a Frontiers Records. Y finalmente son con los que ha firmado. Y bueno, con ellos ha sacado su álbum debut. Lo que más destaco de esta cantante es que tiene un registro muy limpio, muy claro. Me recuerda al heavy de los 80, ese que nos enganchó a muchos al principio, ¿sabes? Es un género que ahora se califica como AOR. No sé, a mí me parece un heavy muy clásico, tirando a rock. Sus principales influencias, como ya dice, son Heat o Crazy Licks. Y además... está claro porque precisamente el propio Danny ha dicho que se ha encargado de escribir y arreglar todas las canciones del álbum. Así que obviamente ha tenido que dejar también su huella. Sí, sí. Así nos podemos hacer una idea de cómo puede ir sonando. De momento le he pegado dos escuchas al álbum y puedo decir que es todo un subidón de adrenalina. Me ha encantado. Así que os dejo con Ball and Chain. You were perfect. Bueno, pues esto era Chess Kane. A mí me ha recordado mucho a Living on a Prayer de Bon Jovi, musicalmente, instrumentalmente. Bueno, sí que había ciertos riffs que podían recordar, pero no sé. A mí me ha gustado mucho y bueno, ¿cómo era? Too Much Love o algo así. Hay una de las canciones que es de las primeras que lanzó y de la que hizo videoclip también. Uh-huh. Y esa también es una, vamos, yo creo que es casi de las mejores del disco. Esa. A mí me ha gustado mucho, mucho su voz. Me parece que tiene un vozarrón la chica. Y de hecho, ¿cómo era? Dani ha dicho que quería una persona que tomara el relevo de gente como Lita Ford. ¿Andas? ¡Qué bueno! Bueno, pues vamos a seguir con otro grupo y ellos son Ágora. Esta banda viene desde México, una formación que nació allá por el año 1996, pero que no sacaron su álbum debut hasta el año 2001 bajo el título de Segundo Pasado. Calificados como metal progresivo, sacaron el año pasado Imperio, su quinto álbum de larga duración después de 9 años de silencio tras la salida de Regresa el Vértigo. Y bueno, después de escuchar un poquito así por encima del disco, sí que es verdad que se les nota la influencia de Dream Theater, que bueno, claro, si tocas progresivo, Dream Theater es una de las bandas más influyentes, claro, dentro de ese género musical. Y sí que es verdad que, sobre todo en el sonido de la guitarra, pero es verdad que hay que decir también, pues obviamente a su favor, que la voz de Eduardo Contreras es muy chula, que tiene un registro muy limpio y que llega a unos agudos a veces que, bueno, no sé si supera a mi queridísimo vocalista de The Darkness, pero yo creo que no, pero bueno. No sé, eso lo tendrás que juzgar ahora. Pero bueno, en el tema que hemos elegido, Soy Venendo, la voz tiene registros de heavy, pero es verdad que luego también tiene ciertos registros un poco más rockeros. Y bueno, el tema es un tema bastante pesado en las guitarras que también, que también se adaptan rápidamente a esos estilos un poco también más rockeros y más suaves, por así decirlo de alguna manera, de Sergio Aguilar y Manuel Vázquez, que se adaptan muy bien también a la batería de Eduardo Carrillo. Y bueno, el disco la verdad es que está bastante bien. A mí no me ha parecido, no me ha disgustado, la verdad. Y pues no me he podido resistir a traerlo. Así que, aunque sea del año pasado, vamos con el tema Soy Veneno de Ágora. Carrilla al final, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Está muy chulo, ¿eh? Hoy soy yo la de las voces. Está muy chulo, aunque, bueno, yo mantengo a mi Justin Hawkins ahí en lo alto del podium. Hombre, todos tenemos nuestros cantantes favoritos, pero este chaval tiene muy buena voz, ¿no? Sí, cierto, sí. Cierto, por supuesto. Y bueno, nos vamos hasta Italia con Secret Rule, banda de metal sinfónico que se formó en 2014. Estos chicos están trabajando en su séptimo álbum de estudio que saldrá el 3 de junio bajo el título Mea Culpa, y del que han adelantado ya Mother Earth, Black Swan y este sería el tercero con Blunder. Los discos físicos, por cierto, solo podrán adquirirse a través del merchant de la banda, es decir, a través de la página web de Secret Rule. En esta canción, tal y como lo dice la vocalista Angela Di Vincenzo, han querido explorar los ciclos de la vida y la soledad que estamos viviendo en este último tiempo. La verdad es que muchos grupos se han inspirado en la situación esta de confinamiento que hemos vivido y de aislamiento social para componer. Y bueno, tengo que decir que el tema me gusta, pero no tanto. Y es que sé que últimamente hay una corriente en el metal que aboga por innovar, por meter quizá algo más electrónica para hacer las composiciones. Más frescas, quizá, ¿no? Pero es que hay trozos que quizá me sobran. No sé. Es decir, no me importa que haya música tecno o industrial. Pero es que llega un momento en que no sé si estoy escuchando metal o otro género. Entonces ya es cuando me deja de gustar. Entonces con esta canción estoy quizá un poco dividida. Así que vamos con Blunder. We'll be right back. Bueno, pues esto era Secret Rule, Blunder, el tema. Sí es verdad que tiene en parte de la canción sí. Mucha electrónica, sí. Sí, sí. Me gusta mucho la voz de la chica. Sí, canta un poquillo en falsete, ¿verdad? Pero sí. Y vamos con la selección nacional, ¿no? Sí, vamos. Sí, porque traemos a los rockeros Reptile, cuatro músicos curtidos en carretera con un sonido rockero propio que vienen de bandas como My Criminal Psychologist, Daily Soma, Litio, Juggernaut, Turbo Lovers o Sick Brains. Estos rockeros nos traen El Favorito, single de adelanto de lo que será su álbum debut Ruido Orgánico, que ha sido grabado en los estudios Cube de Madrid entre enero y febrero de este año, del 2021. Y por cierto, ha sido producido por David Donnelly, quien entre otros ha producido grupos como Journey. El tema es muy rockero y tiene toques de rock americano, de ese rock del principio que nos mola tanto, ¿verdad? Pero a la vez también es fresco y macarrilla, por decirlo de alguna manera. Reptile se compone de Alberto D.B. Caballero en la guitarra, Dani Sánchez, voz y guitarra, Javi Soma, la batería y Sergio Mislata al bajo. Y vamos con El Favorito. We'll be right back. ¿Cómo mola? Sí, a que mola. A que mola Reptile. Sí, muy chulo, la verdad. Me ha gustado mucho. Sí, sí, tiene este rock así. A ver cómo suena el resto del disco. Sí, habrá que escucharlo, la verdad. Y nos vamos con otro grupo nacional, de la mano de Stop Stop. Esta banda se formó en Barcelona en el año 2009 y se trasladaron después a Reino Unido, pues para formarse un poquito más en todo este mundo de la música. Un año más tarde publicaron su primer disco de estudio, Unlimited, y actualmente ya tienen 5 discos de estudios a sus espaldas. El último publicado el 1 de mayo de este año, bajo el nombre de Low Cost Life. Formado por 9 temas y cerrando con un tema en español. Y vamos a escuchar el rock tan divertido de Stop Stop con Right Now. Pues muy guay, ¿verdad? Sí, sí, me han gustado mucho. Estos chicos de Stop Stop, yo los conocí pues allá en el 2016 cuando sacaron el disco de Barceloningam, que es un disco la verdad que muy, muy guay de escuchar. Y bueno, es verdad que les perdí un poquito la pista, aunque bueno, sí que sé que en 2019 sacaron otro disco y tal. Y bueno, la verdad que me gusta mucho la música que hacen. Sí, está bastante chula. Yo los conocí a través de otro grupo, de estos grupos que conoces en conciertos. Y fue en... tocaron con los Ex, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Sí, dieron un concierto con ellos. Bueno, y vamos... Pues sí, de ahí los conozco. Vamos a seguir con la sección nacional, que hoy hemos traído bastantes grupos. Y vamos con Grapeshot. Porque esta semana ha salido calentito su segundo disco de estudio, Success. La banda madrileña se formó en 2010 y 4 años más tarde publicaron su primer trabajo, Destiny. Pantera, Megadeth o Slayer son algunas de sus influencias. Este último disco cuenta con el primer tema en castellano del grupo, A Hostias. Y bueno, personalmente me gusta más cómo suenan en inglés. Así que el tema que vamos a escuchar se llama Beholder. Bueno, pues esto era Grapeshot y yo creo que casi adivino que lo que más te gusta de este grupo es la voz. Tiene ese tipo de gutural que a ti te mola. Sí, la verdad es que sí. Cierto. Me han gustado mucho. Grapeshot. Molan un montón. Muy potente, ¿eh? Sí. Es también tiene ciertos toques de thrash, ¿no? Sí. Si además se les nota ahí la influencia de Pantera, Slayers, que se ve por ahí en ciertos toques, sobre todo instrumentales, que sí que, vamos, sí que se aprecia el sonido. Uh-huh. Está muy guay. Y bueno, nos vamos a Galicia, porque nos vamos con Pultur, que con gran esfuerzo sacaron el año pasado su álbum debut, No soy bruja. Un álbum compuesto por 6 temas, del que ya hablamos en su momento, y sobre todo al haber sacado un videoclip, por haber sacado un videoclip en contra del bullying. Como muchos grupos, durante el año pasado, pues vieron todos sus planes pospuestos debido a la crisis sanitaria y que por fin van a poder presentar en directo el próximo 29 de mayo en Cangas do Morrazo, en el Auditorio Municipal. En su tierra, y que esperamos que también pues puedan venir a Madrid para poderlos ver en directo y disfrutar de su música en directo, que por cierto también este mes de mayo tenemos pendiente al cantante del Greco el 23 de mayo también aquí en directo en Madrid, y el 29 a Phonic, que tenemos unas ganas locas de escuchar por fin a la reina en directo, que se está haciendo mucho de rogar esta reina, ¿eh? Cruzaremos los dedos porque teníamos previsto que fuera el 5 de mayo y se aplazó. El 2 de mayo. El 2, ¿verdad? 3, no me acuerdo, por ahí, ese sí. Fin de semana. Eso es. Y bueno, volviendo a Pultur, para que recordéis un poquito su último trabajo, os vamos a poner un tema de su álbum debut, en concreto, el tema que lleva el mismo nombre que el título, No soy bruja. Aunque en nuestro caso no sabemos muy bien si se cumple del todo. No sé, tengo mis serias dudas, ¿eh? Suave brisa del mar comienza a soplar, tirada sobre la arena está, comienza a llorar, absorbida por la oscuridad, comienza a rezar, absorbida por la Bueno, pues estos eran los chicos de Pultur. Recordemos que es su álbum debut, No soy bruja, mismo título que lo que acabamos de escuchar. Yo creo que estos chicos prometen, todavía les queda por pulir un poquito el sonido, creo, pero están bastante bien los Pultur. Y bueno, vamos con Flotsam and Jetsam, ¿verdad? Sí. Los americanos, iconos del thrash y el speed, iniciaron su andadura en 1984 en Arizona y han estrenado un nuevo single, Blood in the Water. Un trallazo en toda regla, con una batería muy rápida, unas guitarras que le van a la zaga, pero quizá si vemos algo más de melódicos, ¿no?, en los coros de la mano de Eric. Este sería su segundo single de adelanto que sacaron el pasado día 30 de abril. Pero bueno, ya habían sacado un primer adelanto con Burn the Sky, que también es una voladura de cabeza. O sea, es que los dos son unos trallazos increíbles. Y bueno, me parece que este 14º álbum de la banda va a ser muy potente. O sea, con lo que han traído. Este nuevo trabajo ha sido mezclado y masterizado por Jakob Hansen, quien ha trabajado con bandas como Udo o Amaranth. Por cierto, hablando de Udo, estad atentos porque este fin de semana publicaremos la entrevista que pudimos hacer a Sven Dirkschneider. Lo pondremos a través de nuestro canal de YouTube, así que... Pero bueno, ya sin más preámbulos, os dejamos con Blood in the Water. Pues aquí teníamos a Flotsam and Jetsam con Blood in the Water, que por cierto, la batería y tramos queda follada literalmente, o sea, ¿sí? Es alucinante. Y yo creo que se le nota más ciertos toques de power más que de speed, no sé. Está ahí entre medias, pero un trayazo, el este de Blood in the Water, me ha gustado mucho. La verdad es que la batería... Sí. Muy chula. Va muy, muy rápida. Y bueno, vamos con el último tema ya de lo que es el programa de hoy, con un grupo que a ti te gusta mucho. Sí, hoy cerramos con un poquito de metalcore, que hoy no hemos puesto en el programa. Y vamos a cerrar con los estadounidenses August Burns Red, porque estos chicos han publicado una nueva versión del tema Pangea, publicado en el año 2011, que pertenece a su disco Leveler. Aunque esta vez pues cuentan con la colaboración de Misha Mansour. Y bueno, pues como siempre os recordamos, antes de despedirnos de todos vosotros, que podéis seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web. www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y nada, como siempre deciros, pues que disfrutéis de sobre todo este buen tiempo que está llegando y que por fin ya parece que podemos disfrutar. Sí. Del buen tiempo, del calor, del sol y de la calle. Y de los mosquitos. Y de los amigos y de los mosquitos. Así que nos vamos con Pangea y nos despedimos de todos vosotros. Hasta la semana que viene.